Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BDBot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos al primer episodio del 2024, primer episodio de la segunda temporada y bueno, pues con algunas cosillas que os tengo que contar. Como ya sabéis, pues estáis en el podcast del audio en Linux, bueno, no el audio así en general en el que os cuente lo último, ¿no? Sino en el audio, en el podcast de cómo yo personalmente pues uso cosas de audio para mis proyectos, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar en materia con este primer episodio de este 2024, que espero que sea un año genial para todos, todos incluyéndome a mí también. Sí, espero grandes cosas de este año, así que nada. Venga, se me va un poco el hilo. Como os iba diciendo, que antes de empezar de lleno en lo que quería contaros en este episodio, pues os recuerdo que ya sabéis que la página central o el cuartel general de todo esto de BDBot Podcast, que son varias cosas, pues es bdbot.com. Ahí podéis encontrar cómo suscribiros al podcast, cómo pues, encontrar la forma de poneros en contacto conmigo a través de Telegram o del propio formulario que está ahí al final de la página. También tenéis el Mastodon, la red social de Mastodon, donde estoy, ya única en la que estoy. Y bueno, pues el canal de YouTube y en fin. Y por último, pues algo que se ha unido a este pequeña familia de cosas o familia de medios o como lo queráis llamar, que son los Top Secrets, ¿no? Los Top Secrets son unos archivitos o unos episodios que van aparte en una nueva, pues como una especie de experimento, ¿no? que estoy probando. Que consiste, bueno, pues en subir los audios archive y, o bueno, así para más en castellano o en plan así, no sé, más coloquial, archive.org, o sea, archive.org. Y bueno, como os digo, pues subo los audios ahí, son, bueno, ya sabéis que yo intento sentirme lo más cómodo posible y para sentirme lo más cómodo posible pues intento estar también un poco dentro de la medida de que se puede por lo más libre posible, ¿no? Ese es el motivo, como ya sabéis, de los directos en mi propia página web, a través de mi propio streaming y bueno, pues ahora de este tema de los audios Top Secret, ¿no? O de los episodios secretos, que bueno, es un poco, el nombre es así un poco llamativo, pero van a servir un poco pues para comentar las cosas que se me ocurren, cosas que de las que me apetece hablar y bueno, pues que no tienen así una cabida, digamos, meterlas a clavo aquí en este podcast en el que estamos hablando casi siempre de Linux y del audio y de cómo grabar y de plugins y de cosas de esas, pues meterlas aquí un poco pues parece que están como un poquito fuera de lugar, ¿no? Pues como os decía, ahí estarán pues opiniones, intentaré que sean sin pelos en la lengua y bueno, unas veces serán de unos temas más actuales, otras menos, en fin, son todo impresiones, es un poco una cosa más personal acompañando a lo que es el blog de Ko-Fi, ¿no? Ya sabéis que en el blog de Ko-Fi cuento cosillas así desde otro punto de vista un poco más personal, pues esto van a ser los audios, ¿no? Así que nada, si os queréis pasar, pues vais a bdbot.com y allí pincháis en Top Secret y ahí están todos los audios, ¿no? En su momento, pues si la cosa va más o bueno, pues ya veremos cómo lo hacemos, porque bueno, al estar en Archive ya sabéis que el flujo de RSS, que es lo que yo me gustaría incluir, pues está un poco más complicado de hacer, llevo unos días, yo sé que se puede perfectamente, pero claro, a mí también tenéis que ver que se escapa un poquito de mis conocimientos. Y al final pues se da de tortas un poco con la filosofía de cómo hago yo todo esto, que ya sabéis que es bueno pues lo más rápido, por eso O sea, que no me robe muchísimo tiempo porque tengo otras muchas cosas que no me apetece dejar o que no quiero dejar, porque al final la razón de ser de esto, de trabajar con audio, pues es el audio en sí, ¿no? Entonces, si empiezo a ocuparme de cosas más técnicas o de cómo hacer esto o cómo hacer lo otro, pues resulta que empiezo a apartar la música o lo que grabo o incluso contar las cosas del podcasting o investigar otra serie de cosas de audio bajo Linux y solamente tengo tiempo para dedicarlo. Así que si llega la ocasión de que, bueno, esto tiene tirón o la gente lo gusta o a mí me apetece más de lo que yo pienso ahora o veo que la gente lo quiere oír y que es un problema al final que estén en solamente en mi página, pues ya veremos la forma, o bueno, ya veré la forma, que seguramente será con WordPress, que con eso sí que he trabajado en otras ocasiones y bueno, pues me es un poco más familiar y podría llevar a cabo el proyecto. Pero bueno, eso ya quedará para un poco más adelante, a ver cómo van saliendo más los episodios, porque bueno, ahora mismo hay solamente un episodio de prueba que se corresponde, curiosamente, bueno, curiosamente no, es el que utilicé para probar, que es, bueno, en la presentación de Voz Podcast, y ahora mismo pues solamente realmente referente a los audios en sí de esa sección, pues solamente hay un episodio, ¿no?, en el que explico, bueno, ahí os lo oís si queréis y si os apetece, y ahí os explico pues un poco de qué va a ir el tema, ¿no? Luego pues nada, recordaros que os agradezco todos los likes, todos los comentarios y todos los las cositas, porque el último vídeo que subí a YouTube, a pesar de ser el típico vídeo de podcast antiguo, ¿no?, en el que se ve el espectro de audio y demás, pues ha tenido unas cuantas visitas más, unos cuantos likes más y, o sea, unos cuantos likes más y algunos comentarios más de lo normal, ¿no? Ya sabéis que la frecuencia de los vídeos pues no es muy a rajatabla, como en el caso del podcast, que sabéis que sale uno todas las semanas el lunes a las 10 de la mañana, hora de París, de la Unión Europea, y ya sabéis que, bueno, pues ahí tenéis ya vuestro episodio disponible en ese momento, ¿no? Y el único día que no ha habido episodio pues fue el lunes pasado, que coincidía con el resacón de fin de año, y bueno, pues me tomé la libertad de dejar de hacer ese episodio, ¿no? Así que bueno, pues como os iba diciendo, este es el primero del año, el primero de la segunda temporada del 2024, y nada, en ello estamos. Y para este episodio, pues sí que os he traído ya, es un plugin realmente, pero bueno, aparte de ser un plugin, también trabaja por su, o sea, solo, ¿no? Aparte de poder incorporarse a un DAW, pues nosotros lo podemos ejecutar solo. Disculpad un segundo. Bueno, perdonad, es que se me había cerrado la pantalla donde lo tengo. Y bueno, eso era el móvil, ¿no? Que como siempre, las cosas oportunas pues pasan todas a la vez y acaba de sonar mientras acabo el episodio. Luego ya contestaré la llamada, ¿no? De momento seguimos aquí. De momento sigo aquí con vosotros, ¿no? Espero que no os importe esta interrupción. Bueno, como os estaba diciendo, pues disculpad por este lapsus, pero es que se me había cerrado la pantalla donde tenía algunos datos de el programa con el que del que os quería hablar, que como os digo, pues bueno, ya es vamos a entrar un poquito más en cosas más concretas de las que yo utilizo para, bueno, pues para hacer mis proyectos de audio, ¿no? En este caso vamos a hablar de, no es el único programa que hay de esta, o sea, con estas características. Nosotros vamos a hablar, o hoy voy a hablar de, os voy a hablar de ToneSpace, ¿no? De Mucorder. Y este tipo de programas, bueno, pues nos sirven para pues para apoyar, darnos un pequeño apoyo a lo que es la armonía, ¿no? A los conocimientos, muchos o pocos, que tengamos de armonía. Ya os adelanto que alguna noción sí que tenéis que tener, porque si no tenéis ninguna noción, pues es muy complicado saber lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, este tipo de programas, y en concreto Tone Space, bueno, ahora os contaré un poquito más concreto, ¿no? Pero son programas que nos ayudan, pues, a trabajar con escalas, nos ayudan a trabajar con diferentes tipos de acordes, de triadas, con séptimas, nos ayudan a trabajar con escalas, nos ayudan a trabajar con modos y demás, ¿no? Entonces son útiles porque, a mí me son útiles porque si bien son conocimientos que ya tienes o que sabes de qué van, pues es muy difícil para mí, por ejemplo, decir, bueno, pues voy a tocar, sobre todo que suelo trabajar, aunque no sé tocar el piano, pues sí que tengo un teclado MIDI y hago muchas cosas con él, ¿no? Aunque luego, pues sobre todo eso encajes tu instrumento. Pues claro, para mí tocar con fluidez o empezar a pensar en modos y en escalas y en todas estas cosas, ¿no? Pues se me complica porque lógicamente no es mi instrumento, ni es lo que yo, ni tengo la habilidad, ni es mi instrumento natural, ¿no? El mío son la guitarra, y yo, claro, ahí sí que conoces, pues, diferentes modelos de escala, sabes cómo acoplarla, sabes cómo hacerte misolidio, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Conoces la escala de blues, conoces la pentatónica, en fin, todas estas cosas, ¿no? Aunque no conozco todos los modelos de escalas posibles, porque no tengo un nivel tan avanzado ni en conocimientos ni en agilidad en mis manos como para trabajar así, pero bueno, me medio defiendo, ¿no? Sin embargo, con el teclado no. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de programas? Pues con este tipo de programas sirven, como digo, pues como una ayuda a, bueno, pues a trabajar en ideas, a trabajar con escalas, modos, en fin, con todos los aspectos de lo que es en sí la parte más, bueno, más teórica, ¿no? De lo que es la armonía, ¿no? En concreto, Tone Space de Mucorder, ahora os voy a decir la web, es www.mucorder.net, de ahí lo podéis descargar. Yo creo que está disponible, bueno, para Linux seguro. Yo ahora mismo lo tengo en su versión 2.9.20 y un montón de números después. No sé exactamente por qué versión van a dar, yo creo que esa es la última. Y bueno, pues básicamente es un programa. Claro, no sé si habéis, muchos a lo mejor no han oído hablar de esto, de lo que son los espacios tonales y tal. Eso es una idea más moderna de la parte de armonía, y básicamente así, de una manera muy burda explicada, porque es un poco más complejo, pues digamos, distribuye la música o los conjuntos de sonidos que no son disonantes, o sea, que son consonantes, acordes y demás, en espacios tonales, ¿no? Un espacio altonal, imaginaros, al final es como una especie de matriz donde están las notas que se corresponden con ese espacio, el do mayor o lo que sea, y entonces gráficamente vemos el diseño en esa matriz, que son cuadraditos. Pues si queremos una triada mayor, pues le damos, y entonces esa triada mayor forma un dibujo en esa matriz. Cualquier acorde de cualquier nota que seleccionemos y queremos que sea mayor va a tener ese mismo dibujo, ¿vale? Eso así, ya os digo, como explicado de una manera muy, muy general, yo creo que tan general que casi no matiza lo que es un espacio tonal, pero bueno, básicamente sí que es eso, ¿no? Yo esa parte no la uso demasiado, pero luego, ya sabiendo más o menos cómo trabajan este tipo de programas, pues lo abrís. Es un programa que podéis ejecutar, como os digo, como programa autónomo, porque él tiene su propio sintetizador que bueno, pues se carga, y un pequeño teclado donde nosotros podemos tocar. También le podemos decir que lo vamos a manejar con nuestro controlador MIDI sin ningún problema, y responde perfectamente, ¿no? Y luego pues tiene un menú a la derecha donde básicamente ahí lo que vamos a seleccionar pues es, como os digo, lo que vamos a trabajar, ¿no? Primero pues el tipo de escala, el tipo de modo, el tono, si es mayor, menor o si queremos un modo griego, en fin, entonces tenemos definidos pues todo el conjunto de acordes y conjunto de notas que entran dentro de ese tono y de lo que estamos trabajando, y luego le podemos decir cosas pues como por ejemplo que queremos hacer séptimas, acordes de siete sonidos, y que los queremos ejecutar tocando una nota, ¿no? O sea que no solamente digamos que en el teclado te limita a las notas del tono que estemos trabajando, o de las características o de las peculiaridades del entorno o del conjunto de música que queremos tocar, es decir, si estamos en un la mi solidio, pues quedarían habilitados todos los sonidos o todas las notas que están dentro de ese la mi solidio, y si nosotros pulsamos una nota que no está en esa escala, pues podemos configurar el programa para que nos suene. No solamente eso, sino que le podemos decir que, por ejemplo, tocando la nota raíz, pues él nos ejecute un acorde, ¿no? Un acorde con séptimas o un acorde con cuartas o, en fin, lo que nosotros vayamos disponiendo, ¿no? De tal manera, pues que para una persona como, por ejemplo, como yo, que no toco un teclado con habilidad, pues más o menos me permite primero tocar lo suficiente como para desarrollar una base de acompañamiento o una cadencia de acordes, o que estén en un tono concreto y tal, sin salirte de ahí, ¿no? O sea, te da un apoyo grande, y luego no tienes que estar tampoco constantemente pensando si te estás saliendo fuera de la tonalidad, si esta nota que estás pulsando te la has subido medio tono, o no es ahí, o no encaja, o no suena bien por tal, sino que te va a limitar en principio a lo que tú estás trabajando, con lo cual, pues, digamos, para desarrollar una idea armónicamente compacta o armónicamente con peso, pues es bastante, de bastante ayuda, al menos bajo mi experiencia y bajo mi punto de vista, ¿no? Yo, como os digo, pues tiene muchísimas cosas que te pueden ayudar, porque, por supuesto, claro, como ya os he dicho antes, que yo tampoco mis niveles de conocimiento sobre armonía son la bomba, ¿no? Yo conozco pues escalas mayores, escalas menores, me muevo un poco por los modos con algunos modelos de escalas en la guitarra. Por supuesto, la pentatónica y la sextatónica, que es la escala de blues, y bueno, eso es lo que más o menos manejo con una relativa fluidez, ¿no? Pero claro, otro tipo de escalas, como la persa, por ejemplo, pues no tengo ni idea de cómo puede funcionar. Pues tú configuras Tone Space para que toque o para que use las notas de una escala persa y lo hace sin ningún problema. Entonces, pues bueno, imaginaros la cantidad de posibilidades sobre las que te permite jugar y estar toqueteando, y pasas una tarde divertida, ¿no? Buscando cositas diferentes y que, bueno, pues suenen bien porque te estás moviendo dentro de un campo pues un campo armónico compacto, como digo, porque ya sabéis que, bueno, pues esto de la armonía es como una especie un poquito relativo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro oído educado para una música occidental, para una música, pues en mi caso, por ejemplo, moderna, y entonces determinadas combinaciones de sonidos que en otras culturas o en otros medios te suenan bien o son agradables o son consonantes, pues a nosotros nos resultan, o a mí me podrían resultar, por disonantes, ¿no? O sea que al final es una cosa, pues como os digo, un poco arbitraria, ¿no? Y bueno, pues eso es en cuanto a lo que es el programa en líneas generales, que ya, como os digo, a mí la verdad es que me dan bastante juego. Y luego, más concretamente, pues como ya os he explicado, a eso nosotros podemos utilizar ToneSpace como una aplicación aparte. Él tiene su, o como os he dicho, su sintetizador interno, su teclado interno, que podemos configurar para tocar con nuestro teclado, como sea, y bueno, pues ahí lo tenemos y estamos jugando, toqueteando y seleccionando y puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y luego, pues lo podemos utilizar desde un DAW, ¿no? Yo, como ya sabéis, yo he dicho muchas veces, pues uso Reaper, pues yo lo cargo en un canal. Y bueno, pues básicamente habría varias formas de usarlo, ¿no? La más normal para mí, pues, es configurarlo en la tonalidad y con las cosas que voy a trabajar. Si quiero acordes de séptimas o quiero otras cosas, yo sé que hay muchísima gente que se va al piano roll y bueno, pues inserta allí sus acordes, los copia, los sube, los baja, va un poco probando a ver cómo van sonando y empieza a trabajar, ¿no? Con eso, pues a mí yo eso también lo hago, pero me gusta más hacerlo con este programa, ¿no? Porque en principio, bueno, pues ya os digo, lo configuráis con lo que vosotros vais a una vez que estáis seguros del tono, del modo, del tipo de acordes y demás, pues ya tenéis, digamos, el programa configurado en esa base, ¿no? Entonces ahora, pues lo que yo suelo hacer es tocar o sea, configurar una especie de secuencia de acordes, tocando la nota, solamente la nota raíz y que ToneSpace cargue lo que es el acorde completo. Porque además trabaja, como os digo, trabaja con inversiones. O sea, va a estar dando la tónica a un punto, a otro, la pone más aguda, más grave. Lo que son las inversiones de los acordes, primera inversión, segunda inversión, tercera inversión, etcétera, ¿no? O sea, podéis hacer un montón de cosas con ello. Y bueno, pues una vez que le hemos configurado todo ese tipo de cosas y hemos metido más o menos las notas que nos van a dar la secuencia de acordes. En el ritmo que nosotros queremos, o sea, si son pues el tipo, no sé, un 4x4 todo negras, pa, pa, pa, pa, o con corcheas o con lo que sea, bueno, pues lo vais poniendo y entonces a él le entra la nota raíz, pero va a tocar el acorde. Entonces, yo lo que suelo hacer es por MIDI through lo hago un reenvío a otro canal donde realmente está el sintetizador que yo quiero que suene, el sonido que quiero, configurado como quiero, ya sea un instrumento virtual o un propio sintetizador, en fin, el sonido que yo quiera que haga. Y entonces le monto la grabación donde está el reenvío, o sea, monto la pista para grabar y lo pongo a reproducir. Y él solo me graba esa secuencia de acordes que yo quiero, ¿no? Cuando he terminado de grabar, pues paro y ya está. Sí que os tengo que avisar de una cosita. Aquí sí que entra, con este tipo de reenvíos y de cosas, sí que entra en juego pues la importancia del delay, ¿no? El delay, ya sabéis que Reaper en concreto, por ejemplo, tiene un autoajuste del delay, o sea, él intenta compensar la latencia con en el sistema en el que se está ejecutando automáticamente, ¿no? Pero siempre tiene un pequeño retraso. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás escuchando el metrónomo y te grabas o estás grabando tu guitarra, un instrumento que tú estás tocando, pues evidentemente, claro, es patente el retraso, ¿no? Es patente el delay, pero bueno, el delay es seco realmente. Es patente la latencia, eso que no he confundido, ya sabéis que yo con las palabras tengo ese problema, ¿no? La latencia, no el delay, la latencia. La latencia es evidente, pero bueno, como al final son pistas que, quiero decir que si tú las grabas a capón, encajas todos los sonidos, la cuantizas, tal, luego al final, ¿qué pasa? Que después de hacer todo ese trabajo de que suene todo cuando tiene que sonar, de que ya he medido en la latencia, que la he compensado en las preferencias del programa, todos estos rollos en las preferencias de Jack, pues ya lo tengo todo cuadrado, ¿vale? Tengo latencia cero. Pues al final toco el botón de humanizar y le digo que me humanice la secuencia o la melodía para que no se oiga tan robótica, para que las notas no caigan cuando tienen que caer y bueno, pues la cosa sea un poco más humanizada, como la palabra dice. Entonces, yo como Reaper tiene ese digamos, esa autocorrección de la latencia, pues cuando yo grabo con metrónomo una pista con la guitarra, bueno, pues evidentemente no todo cae cuando tiene que caer, pero a menos que sea una cosa exageradísima, pues yo lo suelo dejar, porque te ahorra todo ese trabajo de cuantizar, para luego humanizar. Si no, ya está humanizado directamente, y si me gusta y cae bien y suena bien, ¿para qué lo voy a tocar? Pero cuando nosotros estamos utilizando esta, digamos, esta característica, porque al final lo está haciendo una máquina, ¿qué pasa? Que la máquina sí ajusta bien. Y entonces nosotros tenemos ejecutando una serie de notas MIDI que están entrando en el tone space. El tone space las está reproduciendo, está calculando los acordes, está haciendo un reenvío por MIDI through a la otra pista con el sintetizador lo está leyendo y al final está reproduciendo la información MIDI. Esa latencia ya sí que se nota. Pero afortunadamente es muy, muy, muy, muy fácil de corregir porque esa latencia es exactamente la misma para todas las notas de la secuencia que estamos grabando. Es decir, si una nota suena 10 milisegundos después del golpe del metrónomo o del comienzo del compás o 10 milisegundos después de cuando realmente tiene que sonar en lo que sería la partitura, pues todas, absolutamente todas las notas de la secuencia van a estar retrasadas 10 milisegundos. Así que es tan fácil como seleccionarlo todo y mandarlo a su sitio. O sea, se corrige en 0 coma. Por eso os digo que realmente estar trabajando o estar la obsesión por la latencia de los dos, pues tampoco es tan importante. Yo lo hago así y a mí me va bien, ¿no? Y veo que funciona. Y luego, una vez que lo tienes ahí, pues si tienes que humanizar o darle swing o lo que tú quieras, pues ya lo vas haciendo. Así que, bueno, pues esto es un poco así a grosso modo. Lo que es esta aplicación, que yo llevo pues tiempo utilizándola, me encanta, yo pues ya os digo, no podría vivir sin ella y no sé ahora mismo deciros alguna otra equivalente que hay, porque bueno, claro, yo lo busqué hace años, ya ni me acuerdo, entonces no sé, esta la encontré, con esta me quedé y esta con la que estoy funcionando desde hace tiempo. Se maneja muy bien, es sencilla, una vez que comprendes el rollo de cómo se configura y cómo funciona, pues sin ningún problema. Trabajo fluido y demás, ¿no? Como siempre, lo más difícil, pues son las ideas, ¿no? Aunque estos programas, pues ya sabéis que nos sirven para ayudarnos a tener más ideas. O sea, estamos jugando, estamos tonteando y siempre, siempre, siempre, siempre, o casi siempre, sale alguna cosilla que medianamente interesante, ¿no? En fin, que os animo a que lo probéis. Ya sabéis que, bueno, pues es GNU y nada, todo genial. Así que nada, lo tenéis, ya os lo he dicho antes, la web es Mucorder, es www.mucorder.net y bueno, pues lo buscáis o incluso como Tone Space y bueno, pues en muchos repositorios de estos de plugin gratuitos y de plugin para Linux y demás suele estar, ¿vale? La instalación yo no recuerdo ahora exactamente cómo fue, sé que no es una app image de esto, es una aplicación sin instalación. Sé que lo tengo instalado, no recuerdo ahora cómo. Bueno, de todas maneras, como hablarlo así en un podcast, lo tienes que hablar un poco. Me refiero en un podcast solo de audio, ¿no? Porque ahora ya no son video podcast, son podcast también, pero son de vídeo. El mío no, el mío solo es audio. Pues habrá un pequeño vídeo en cuanto pueda hacerlo para subirlo al canal de YouTube y ahí lo tendréis. Así que bueno, pues nada más por hoy. Espero que os sea útil Tone Space y que bueno, pues tengáis un montón de proyectos para este año y que los podáis trabajar pues como Dios manda, ¿no? Por mi parte ya os digo, nada más que bueno, pues despedirme hasta el próximo podcast y nada, dejaros aquí con la sintonía de cierre. Bueno, se me había ido así un poco la cosa. Eso. Pues nada, os agradezco que me escuchéis. Espero que os guste el podcast. Y nada, cualquier idea o cualquier cosa, pues ya sabéis, en el Telegram o os paséis por bdevox.com y ahí en el formulario de contacto, pues me podéis dejar sugerencias, o si tenéis alguna duda que os pueda resolver acerca de lo que hemos estado hablando, pues yo encantado. Venga, hasta el próximo episodio.